Radio Fantástica de Talca, 92.3 FM presenta Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo. Auspicia Orienco, porque somos socios. Seremi Energía abordó cortes de luz provocados por fuertes vientos. Nueva ficha de emergencia destaca intendente Hugo Veloso y el subsecretario de Servicios Sociales. Jefe de emergencia de la Municipalidad de Talca evaluó trabajo realizado durante el último temporal. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están? Buenos días, un gusto en saludarles. Estamos dando inicio a la presente edición de este día martes 11 de agosto del 2015 de la presente edición de Primera Hora Regional, saludando hoy a Clara. Muchas felicidades a Clara, Clara Asís. Para todas las claritas, que lo pasen muy bien en el día de hoy. Muchas felicidades, que tengan una excelente jornada. Una fría mañana a esta hora, tenemos 2 grados de temperatura con una sensación térmica de 0. 2 grados de temperatura, sensación térmica de 0. Se espera una máxima probable de 13 grados y posibles chubascos. Vamos a ver, no están pronosticados, pero aquí dice así el tiempo. Y para mañana se esperan 0 grados y también una máxima no más allá de 12 grados. Pero hoy 13 como máxima. Y cielos despejados a esta hora, pero con nubosidad parcial al final de la jornada con algunos posibles chubascos. Pero en algunos sectores hay un poco de niebla. Maneje con cuidado, el pavimento está bastante resbaladizo, producto de que también un poco helada. Y con la sensación térmica, la temperatura, se ha ido derritiendo esta, ¿no es cierto? Y con el pasar de los vehículos se produce este famoso jaboncillo. Vamos a las noticias, cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 con 7. Los fuertes vientos que se registraron el fin de semana pasado provocaron más que las lluvias los diversos cortes de energía eléctrica en diversos puntos de la región del Maule, según lo indicó el Seremi de Energía Vicente Marinkovic. El Seremi dijo que estamos recuperando lo que son los servicios y hemos trabajado rápidamente con la empresa eléctrica y ciertamente que nos quedan bastante por resolver esta situación atípica desde hace varios años. Fuertes ráfagas de viento generaron la caída de una línea en la de transmisión, cosa muy extraña para esta región, y es por esto que tiene un suministro eléctrico a cerca de 10.000 personas, 10.000 clientes. En el día de ayer ya había disminuido un poco el número, pero también era bastante importante. Además agregó que a las 7 de la mañana del día lunes 10 de agosto habían 10.910 suministros que faltaba por reponer y la empresa está trabajando con 30 cuadrillas y tenemos 22 generadores puestos en distintos lugares de la región. El domingo estuvimos con personal de la Superintendencia de Electricidad y Combustible fiscalizando en terreno donde entre 50 y 60 árboles cayeron sobre la línea de transmisión en Guarañé, Licantén y con daños graves en 11 estructuras. La declaración la formuló acompañado por el director regional del SIC, Francisco Valdebenito, quien también se refirió al tema, indicando que estos cortes de energía eléctrica se produjeron producto de todas estas caídas de árboles. En todo caso, la mayoría de los suministros estaban siendo repuestos hasta el día de ayer. Faltaban, sí, en algunos lugares más extremos, la reposición, que se hablaba entre 24 a 48 horas para tener nuevamente energía. No te dejes esperar para saber la verdad. Sintoniza innovación, calidad y experiencia. Fantástica, tu radio. Primeros en todo. 7 de la mañana con 9 minutos. 7 con 9 minutos. El intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, se reunió con el Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, y con el subsecretario de Servicios Sociales, José Eduardo Faúndez, quien le entregó un balance del funcionamiento de los albergues habilitados en la región del Maule producto del Frente Mal Tiempo. Además, en la ocasión dialogaron sobre las mejoras que se pueden realizar en los sistemas de diagnóstico social en emergencia.

fueron enviadas a prisión, acogiendo todo lo indicado por el tribunal, cada uno de los argumentos del Ministerio Público, y en el caso del menor quedó bajo régimen de internación provisoria bajo la custodia de Gendarmería, ya que además el adolescente fue formalizado por el cultivo de planta de cannabis sativa. Se fijaron 3 meses como plazo de la investigación de esta diligencia, la forma parte de las tareas de la brigada especialista llamadas MT0, Microtráfico Cero, en diversos puntos de la región y del país. Porque usted necesita estar informado de todo cuanto pasa en Talca y la región. Somos su mejor alternativa. Fantástica. Primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Que no se lo cuenten. Entérese primero y mejor de todo cuanto ocurre en Talca y la región. Radio Fantástica, primeros en todo. Siete de la mañana con 15 minutos, 7:15. En el contexto de cumplir con uno de los objetivos principales de Gendarmería, que es la lucha por la reinserción social, se realizó la certificación del curso de becas laborales financiado por el CENSE y que beneficia a 13 usuarios del Centro de Certificación de Cursos de Becas Laborales. El convenio con Gendarmería, que se realizó con un monto de 6 millones de pesos, lo que permitió financiar 120 horas que estuvieron a cargo de la entidad capacitadora Altercap Limitada. Respecto a la Seremi de Justicia, María Luisa Vallejo manifestó su satisfacción por este gran logro. Fue una actividad que se desarrolló en el Centro de Reinserción Social de Linares, que ya había visitado el año pasado cuando se inauguró. Por lo tanto, para mí fue muy grato volver a este centro y en definitiva certificar ese curso de preparación de comidas y postres con productos de la zona, lo cual demuestra que se está haciendo un trabajo muy importante de potenciar y capacitar a las personas que están cumpliendo penas sustitutivas. Por lo tanto, el tema de la reinserción se está cumpliendo en Linares, así que eso nos deja muy felices y contentos. El curso se realizó durante el primer semestre del año en curso, entre los meses de abril y junio, de la comuna de Linares, entre las 5 y las 22 horas, registrando un alto compromiso de los asistentes, expresando en asistencia regular al curso. Los alumnos adquirieron con gran esta capacitación con mucho interés, sobre todo porque adquirieron las herramientas necesarias para desempeñarse en el rubro alimenticio, ya sea en forma independiente o a través de servicios a terceros. 24/7, todos los días, con lluvia o con sol, trabajamos para llevar la verdad, seria y responsablemente. Somos Fantástica, primeros en todo. Siete de la mañana con 17 minutos, 7:17. Personal de la segunda comisaría se dirigió hasta la sala CUNI Jardín Infantil Las Dulzuras de Pulgarcito, esto es en la comuna de Chanco, con la finalidad de saludar a los menores en su día. Hasta este establecimiento educacional llegó el jefe de la unidad, Capitán Javier Oportus, quien, conjunto al personal a cargo, se hicieron a entregarles dulces y globos a los más pequeños, que en total fueron cerca de 40 niños de los niveles transición y medio mayor, quienes compartieron junto a los carabineros. La finalidad de este gesto es acercar al carabinero a los pequeños y entregarles un momento de alegría, haciendo un alto en las labores cotidianas, así como también a lo largo del país. Muchos niños y niñas se acercan a nuestros cuarteles para festejar en nuestro día, dijo el oficial. Nosotros ahora vamos a sus escuelas y jardines para también festejarnos. Que no te cuenten la verdad a medias. Diferentes visiones, muchas opiniones, un solo hecho. La mejor radio informativa de la séptima región. Fantástica, tu radio, primeros en todo. 7 de la mañana con 19 minutos, 7:19. El diputado Romelio Gutiérrez, junto a sus pares de la Alianza, Cristian Villolio, María José Hossmann y José Manuel Edwards,

50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un cop, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Que no te cuenten la verdad a medias. Diferentes visiones, muchas opiniones, un solo hecho. La mejor radio informativa de la séptima región. Fantástica. Tu radio, primeros en todo. Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana, 12 minutos para las 8 de la mañana. La PDI Talca detiene a mujer que vendía ropa falsificada. Una mujer fue detenida por detectives de la Brigada de Delitos Económicos de Talca al ser sorprendida vendiendo vestuario de marca falsificada en la Feria Libre de la Avenida José Manuel Balmaceda, en la comuna de Maule. La detenida, de 28 años de edad, quien no registra antecedentes policiales, se encontraba ofreciendo diversos productos como chaquetas, gorros, poleras y pantalones con las inscripciones de reconocidas marcas tales como Columbia, Nike, Adidas, entre otros. De acuerdo a los antecedentes entregados por la PDI, a la imputada se le incautaron más de 40 prendas evaluadas en el mercado formal de 4 millones de pesos. Con esta detención, la PDI de Talca logró retirar de circulación especies de origen desconocido y evitó que la población adquiera estos productos falsos. En este contexto, la PDI recomendó a la comunidad evitar comprar vestimenta de dudosa procedencia o que se encuentren a un precio muy por debajo de los valores del comercio establecido, puesto que se arriesga en adquirir una prenda de baja calidad y sin garantía, impidiendo posteriormente poder ejercer su derecho de consumidor y al carecer de su respectiva boleta, su factura, o además podría ser robada. En cuanto a la imputada, esta será puesta a disposición del Tribunal de Garantía para su control de detención y formalización por la infracción al artículo 190 del Código Penal, el cual sanciona el hecho de poner sobre objetos fabricados el nombre de una fabricante que no sea autor de tales objetos. La noticia con tratamiento serio y responsable, sin morbo y sin sensacionalismo. Fantástica. Primeros en todo. Hasta aquí las noticias con la presente edición. Cuando ya faltan 10 minutos para las 8 de la mañana, tenemos 2 grados de temperatura en nuestra capital regional. Manejen con cuidado. Se espera una máxima probable de 13 grados para el día de hoy. Sube un poquito la sensación térmica a 2 grados, pero sigue la temperatura muy baja en nuestra capital regional. A manejar con cuidado en esta presente jornada, porque en algunos sectores se ha colocado un banco de niebla. Juan Álvarez, se la puede tener en el aire. Soy Juan Carlos Barrueto, en la lectura de las informaciones. Ya viene Luis Sebastián Bielma con el show de noticias. Que tengan buen día. Radio Fantástica de Talca, 92.3 FM presentó Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire, contando lo ocurrido en Talca, la región y el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, con el respaldo de Orienco, porque somos socios.